Sean todos bienvenidos al Renegados. Ya llegó la hora de los éxitos, ya llegó el fin de semana para acompañarte con la mejor música. Soy el Rene y aquí comienza esta, la terapia musical de cada fin de semana. ¿Cómo están ustedes en sus casas? ¿Cómo están todos en las redes sociales? Bienvenidos al Renegados, hoy con éxitos para que recorramos parte de tu niñez, parte de tu historia en este Renegados que ya comenzó. Vamos a estar con muchos éxitos. Hemos preparado una parrilla programática espectacular. De fondo, a propósito de espectacular, tenemos a la banda Depeche Mode. Vamos a estar con Fiebre de Cine el día de hoy. Vamos a estar con música de películas. Para los fanáticos, estén muy atentos. Te vamos a estar contando también de que estuvo de cumpleaños hace muy poquitas horas. Hace menos de un día estuvo Richie Sambora de la banda Bon Jovi y ahí estaremos rescatando también parte de su música. Tengo peticiones musicales, me pidieron que hablara de Steve Perry y ahí ya lo tenemos preparado. Estaremos hoy con muy buena música, con Toto, Yes, Bad English. Oye, esto y mucho más en tu Renegados que ya comenzó. Recuerda compartir nuestra página Renegado Producciones y todos nuestros contenidos. Cada vez más somos más y mucho más los renegados. Ya somos muchos los que ya estamos en la página Renegado Producciones. Gracias por compartir nuestros contenidos. Gracias por estar cada semana junto al Renegados. Mi compromiso para el día de hoy es entregar éxito tras éxito y por supuesto también noticias exclusivas como cada semana. ¿Les parece si abrimos el programa del día de hoy? Bienvenidos al Renegados, soy el Rene. Lo que comienza a sonar es Bananarama en Renegados. Thank you. Ahí abríamos el programa con Bananarama en este Renegados de cada sábado. Oye, ya estamos avanzando en el mes de julio y nosotros, como siempre, te acompañamos a las 20 horas en capítulo estreno, este Renegados, que después puedes revivir las veces que quieras en nuestra página Renegado Producciones. Si estás recién en nuestra sintonía, oye, el programa, quédate, ¿ah? Quédate en la sintonía del Renegados porque el programa recién comienza y recién comienza a ponerse bueno. Les decía que quería contarles noticias. Mira, las mejores 50 canciones del pop latino según Rolling Stones. La revista Rolling Stone publicó el ranking con las mejores 50 canciones del pop latino. Mira, estaba revisando el listado y me llamó la atención que habían dos canciones de artistas chilenos. El primero, que no con una tremenda trayectoria, me refiero a tiempo, no a calidad, Alex Banter, ¿Cómo puedes vivir contigo mismo?, está en el ranking en el lugar número 45 y eso me llamó la atención. Sobre la primera, que forma parte del álbum Rebeldes del 2011 del ex Teleradio Donoso, la publicación afirma que su título no solo es un sentimiento repetido hacia la homofobia, sino que ilumina la pista de baile y desafía a los poderes fácticos. ¿Quién más está en este ranking? Recuerden que esto es de la música pop, no necesariamente solo rock. Su rock de protesta fue prohibido en las radios en 1990 para sus fanáticos. Burlaron la censura al compartir la música de la banda mediante cassette piratas. ¿Saben a qué me refiero? Me refiero a la banda Los Prisioneros, que también está en este ranking y ahí sí que no queda lugar a dudas. Están en el lugar número 19 de las canciones más importantes del pop latino según Rolling Stones. ¿Con qué canción están con Tren al Sur? Mira que bien, ¿ah? Hay un despegue, están Los Prisioneros de los 80 con su canción Protesta y luego también el 90-91 empieza esta disolución. Se va Claudio Narea del grupo y solo queda Miguel Tapia con Jorge González y sale este trabajo musical donde se rescata Tren al Sur, que está en el lugar 19 de las canciones del pop latino más populares según Rolling Stones. ¿Quién más está en el ranking? Te puedo contar que está Bomba Estéreo, Shakira, Calle 13, Los Fabulosos Cadillac, Juan Gabriel, Rocío Dúrcal, Maná, Selena. Oye, y está hasta El General, ¿eh? ¿Qué tal? El General con Muévelo, Muévelo. El número uno es para Benny Moore y Bonito y Sabroso. Mira, qué buenas temas, qué buenos artistas están en este ranking. ¿Discutible? Por supuesto, todos tenemos gustos distintos. Nosotros, por nuestra parte, vamos a rescatar a esta banda. Vamos a rescatar a Los Prisioneros con la canción que está en el puesto 19 de las canciones históricas más populares de Latinoamérica. Lo que comienza a sonar son Los Prisioneros en Renegados. Estoy contento, no ves que voy feliz. Tren al Sur. Tren al Sur. Tren al Sur. Tren al Sur. Sigues en la compañía del Renegados. Ya estamos a 14 de julio, capítulo estreno hoy del Renegados. Como siempre, cada semana te traemos algo de historia, algo que ocurrió un día como hoy. Todo ligado a la música. Mira, un 14 de julio de 1965 nace el tecladista ruso Igor Koreshchev, conocido por su trabajo con la banda Yes entre 1997 y el 2001. Hoy está de cumpleaños el músico de la banda Yes, Igor Koreshchev. Qué buena la banda Yes, ¿eh? De vez en cuando la rescatamos nosotros en el Renegados y hoy, a continuación, también lo vamos a escuchar. Mira, también un 14 de julio, pero de 1982, se estrena en Londres la película de Alan Parker, The Wall, de Pink Floyd. Mira, todo esto, todo lo que te contamos cada semana en Renegados, ocurrió un día como hoy. You're like an angel and you give me your love. And I just can't seem to get enough. Es hora de ir a la música. Lo que comienza a sonar es la banda Yes en Renegados. We'll be right back. Seguimos haciendo el Renegados. Recuerda seguir nuestra página Renegado Producciones y, más importante aún, compartir nuestros contenidos. Durante toda la semana estamos entregando. Hoy, a propósito de contenidos, esta semana publicamos un video de culto. No sé si lo pudieron ver, y si no, váyanse de inmediato a la página Renegado Producciones. Un video de los Jackson 5 junto a Cher. Maravilloso, yo no había tenido la oportunidad de verlo, donde hacen un mix de Jackson 5 y Cher hace las coreografías junto con los Jackson. Así que si no lo han visto, ahí está en la página Renegados Producciones, para que lo compartan, para que lo disfruten, como siempre, exclusivo del Renegados. Si de exclusivo se trata, tengo noticias. ¿A quién le gusta la película Robocop? Película Robocop, la original, obviamente, no todas estas adaptaciones que hemos tenido después de películas que no le hacen mérito a las versiones originales de los 80. Pues les voy a contar que Neil Blomkamp será el director de Robocop El Retorno. Lo importante en esta noticia es que el creador de Distrito 9 trabajará junto a los guionistas originales de la película que recordamos de los 80. El sitio Deadline ha confirmado que el director para Robocop El Retorno será dirigido, como les decía, por Neil Blomkamp, quien estuvo detrás de la película Distrito 9 y también de la película Chappie. En esta nueva producción, bajo Metro-Goldwyn-Mayer, se trabaja con el guion original para la secuela de Robocop, escrito por Ed Neumayer y Michael Miner. La reescritura para la gran pantalla está a cargo de Justin Roth, quien también es parte de la nueva versión de Terminator, que aún no tiene nombre. Dijeron así: la película original tuvo un gran efecto en mí cuando era niño, mencionó Blomkamp al medio especializado. Lo genial sobre Robocop es que, tal como los buenos western, films de ciencia ficción y dramas, la conexión humana es muy importante para que la historia sea bien contada, agregó. Robocop El Retorno no tendrá conexión a la versión estrenada el 2014, la que les decía, que no estaba muy apegada a la realidad, así que esperamos que sea una gran versión y que le haga mérito a la gran Robocop. Buenas noticias, Robocop está de vuelta. Yo les tengo buenas noticias también en lo musical. Nos vamos a un lento de aquellos. Lo que comienza a sonar es Bad English, When I See You Smile, en Renegados. Sometimes I wonder how I'd ever make it through, through this world without having you. I just wouldn't have a clue. Cause sometimes it seems like this world's closing in on me, and there's no way of breaking free. And then I see you reach for me. Sometimes I wanna give up, wanna give in, I wanna quit the fight. And then I see you, baby, and everything's alright. What the touch of your hand can do, it's like nothing that I ever knew. Hey, and when the rain is falling, I don't feel it, cause you're here with me now. I wanna look at you, baby, it's all I'll ever need. I see you smile, I can feel. I see you smile, smile at me. De fondo, Bon Jovi, Blaze of Glory. Cortina precisa para contarles que esta semana estuvo de cumpleaños uno de los miembros más importante de la banda Bon Jovi. Me refiero a Richie Sambora, que estuvo de cumpleaños esta semana, específicamente el 11 de julio. Y hoy queremos rescatarlo en el Renegados. Este miércoles recién pasado celebró 59 años el guitarrista y compositor Richie Sambora, quien alcanzó su fama por su participación en la banda que escuchamos de fondo, Bon Jovi. El músico de Nueva Jersey se unió a la banda en 1983, con quienes editó 12 álbumes hasta su salida el 2013. Este año, Sambora y sus ex compañeros de Bon Jovi fueron inducidos al Salón de la Fama del Rock and Roll. Además, el artista fundó el dúo RCO junto al guitarrista Orianti, con quien lanzó su disco debut Radio Free America. Hoy quisimos rescatar a una leyenda en vida. Me refiero al guitarrista Richie Sambora. Y nos vamos a la música junto a Bon Jovi. Lo que comienza a sonar es un exitazo de Bon Jovi. Esto es Never Say Goodbye en Renegado. Say goodbye. seguimos acompañándote en este Tu Renegado. ¿Se recuerda? Soy el Rene y como siempre desde Renegado Producciones te acompaño con la buena música, con los éxitos, las noticias de la cultura pop de los 70, de los 80 y de los 90 en esta, la terapia musical del fin de semana. No solo con música, también con noticias de cine, cartelera de cine, y es lo que corresponde presentar a continuación. Les contamos de los panoramas, a propósito para los que salieron de vacaciones, películas para ir a ver en familia, esto es Fiebre de Cine. Siguen en cartelera una semana más películas para ir a ver en familia. De superhéroes tenemos algo. Ant-Man se mantiene con muy buenos resultados, así que tienes la oportunidad, si no pudiste ir porque estabas estudiando, porque estabas trabajando, si estás de vacaciones, una buena oportunidad para ir a ver es Ant-Man. En cuanto a superhéroes se trata, también sigue en cartelera Jurassic World por una semana más, con muy buenos resultados. Sin duda la película más vista hasta ahora es Los Increíbles 2. Esta entrega de Disney, que los tiene muy pero muy contentos, ha roto todos los récords, no solo en nuestro país, sino que también a nivel mundial. Ahí ya tenemos tres películas para ir a ver este fin de semana. Pero me quedo con una cuarta, y que es el estreno de esta semana. Se estrenó recién el día jueves, Hotel Transilvania 3. ¿Te gustó esta película? Si eres fanático, aquí está ya la tercera entrega. En la voz, y me gustan estos datos medio curiosos, en la voz de los personajes, obviamente en la versión en inglés, en la versión original, está Adam Sandler y también Andy Samberg. Te voy a contar un poquito, sin hacer mucho spoiler, de qué se trata esta tercera entrega. Dice así, se embarcan en un crucero de lujo para que Drac pueda gozar unas vacaciones de verano y dar vacaciones a todos los demás en el hotel. Esta navegación tranquila para Drac se ve alterada mientras que los monstruos disfrutan de todas las diversiones que les ofrece el crucero. Estas vacaciones de sueño se convierten en una pesadilla cuando Drac se enamora de la misteriosa capitana del barco, Erika, la cual esconde un peligroso secreto que podría destruir a todos los monstruos. Si no eres tan pequeñito, si tienes alma de niño, esta es la película que recomendamos hoy en Renegados, Hotel Transilvania 3. Just like a rainbow, you know you set me free. And I just can't get enough. Ya quedamos completamente informados con Fiebre de Cine y nos vamos a ir con música de película. De la década de los 80, Julia Roberts. Esto es parte de la banda sonora de la película La boda de mi mejor amigo en Renegados. Take time. De fondo escuchamos a Journey. Esta sí que es petición musical, ¿eh? Y no solo petición musical, te vamos a contar parte de su historia. Esto lo programó Gonzalo, nos dijo la semana, me gustaría que rescataran algo de Journey, pero el Journey que me gusta a mí es con Steve Perry. Así que hoy te contamos parte de la historia de Steve Perry. ¡Qué buen tema! ¡Qué buen tema! Mira, Steve Perry, su nombre real es Stephen Ray Perry. Nace el 22 de enero de 1949 en Hanford, California. Es un cantante, compositor estadounidense que se dio a conocer como vocalista de la banda de rock Journey entre 1978 y 1987 y luego entre el 95 y el 98. Figura en el puesto número 8 en el listado de los 100 mejores vocalistas del metal de todos los tiempos. Oye, él llegó a reemplazar a otro vocalista en Journey, ¿eh? Él llegó a reemplazar a Robert Fleischmann y no tuvo muy buena aceptación en sus inicios. ¿Cómo comenzó Perry? Mira, Perry se trasladó a Vanta, California, un pequeño pueblo granjero de las afueras de Tracy, en California, en donde fue vocalista de su primera banda llamada Alien Project, alrededor de los 25 años. Estuvo a punto de abandonar la música cuando el bajista de la banda, Richard Michaels, falleció en un trágico accidente de automóvil. Lleno de pena, Perry decidió abandonar su carrera musical y siguió con el negocio de su padrastro en la construcción y trabajó después en una granja para pavos. Pero por recomendación de su madre, Perry contestó una llamada de Walter Hervey Hervest, manager de la banda de San Francisco Journey. Lo demás es historia. Se convierte finalmente en leyenda como uno de los más grandes vocalistas de Journey. Maravillosa historia, ¿eh? Maravillosa historia. Oye, mira, Perry fue vocalista de Journey en 9 álbumes: Infinity en 1978, Evolutions de 1979, a ver, Escape del 81, que logró el número 1 en las listas de Billboard, Open Arms, lo que escuchamos de fondo, de Escape fue el sencillo de mayor éxito de Journey en la historia del grupo, permaneciendo 6 semanas en el número 2 del Billboard Hot 100. Perry se ha convertido con el paso de los años en la voz favorita como referencia de la banda Journey. Cuando todos pensamos en Journey, de inmediato nos vamos a Steve Perry. Está Steve Aoki, hay varios otros vocalistas de esta banda, pero este es el más preferido por los fanáticos. Hoy quisimos recordar a esta leyenda, a Journey, pero en la voz de Steve Perry. dedicado para ti, Gonzalo. Ahí cumplimos, ¿ah? Y cumplimos con parte de la historia de Steve Perry y complaciendo petición musical. Nos vamos a la música. Lo que comienza a sonar es Don't Stop Believing, Journey en Renegado. Just a small town girl living in a lonely world. She took the midnight train going anywhere. Just a city boy, born and raised right here in Houston. He took the midnight. Yeah. Seguimos haciendo el renegado, ya estamos llegando al último bloque del día de hoy. Este bloque siempre lo ocupo para agradecer a todos los amigos que están cada semana en nuestra página de Facebook, Renegado Producciones. Es el caso como, a ver, de March Rosas, que esta semana llegó al Renegados. Carolina Rocha Valenzuela también, que ha estado compartiendo nuestras publicaciones. Es el caso también, y saludos desde los estudios del Renegados Producciones a Clemencia Quesada, a Mónica Cabrera, Patricia Poblete, Karina Flores. Oye, Karina Flores siempre está compartiendo todos nuestros contenidos. El Juan Carlos Rosa. Bueno, a todos los amigos que están siempre en la sintonía del Renegados, un saludo desde Renegado Producciones. I just can't get enough. Just like a rainbow, you know you set me free. And I just can't get enough. And I just can't get enough. You're like an angel and you give me your love. And I just... Saludos para todos. Saludos para Adriana. ¿Cómo estás, Adriana? Aquí va el saludo que... te mandamos, ya que estás llegando esta semana a la gran comunidad de Renegados. Espero te guste el programa y lo disfrutes tanto como nosotros en el Renegados Producciones. Tengo saludos también, saludos. Me dijo Eduardo, estuve con Eduardo esta semana, Eduardo Guerrero, me dijo, oye, mándame un saludito este fin de semana. Así que, Eduardo, para ti vaya el siguiente saludo y también te vamos a complacer con una petición musical. Sé cuál es su gusto musical, así que a continuación lo que comienza a sonar es dedicado para Eduardo Guerrero, fanático del Renegados. Esto es Toto. Roses, con Toto ya estamos llegando al final del Renegados de esta semana. ¿Qué les pareció el programa? Espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Abrimos el programa el día de hoy con Bananarama. Avanzamos por este camino musical con Los Prisioneros. Escuchamos Yes, Bad English, Bon Jovi, entre tantos artistas que destacamos el día de hoy. Oye, lo preparamos con mucho cariño, este Renegados, y como siempre les digo, el compromiso es a juntarnos la semana que viene a las 20 horas en capítulo estreno, pero durante toda la semana pueden revivir este programa en nuestra página Renegados Producciones. Importante es que compartan nuestros contenidos. Si te gustó nuestro programa, a compartir, a recomendar. Si recibiste el WhatsApp, si recibiste el link por WhatsApp, solo tienes que hacerlo correr para que juntos vamos agrandando cada vez más esta gran comunidad de Renegados. Así como Gonzalo, así como Eduardo, puedes pedir y programar las veces que quieras tus peticiones musicales a través de Messenger, a través de los comentarios en nuestra página de Facebook. Cuando quieras y donde quieras, te complacemos desde el Renegados Producciones. Ya estamos llegando al final del programa. Como siempre les digo, misión cumplida, muchachos. Nos vemos la próxima semana a eso de las 20 horas en capítulo estreno. Y recuerden, durante toda la semana compartimos videos, compartimos contenidos de la cultura pop de los 80, de los 90 y de los 70. Así que a compartir, dale me gusta y sigamos agrandando esta gran comunidad de Renegados. Nos vemos la próxima semana. Que estén muy bien. Chao, chao.